qué será. Y a la selva me volví loco de amor. Y dice mi corazón, ¿dónde estará? Ya ni te acordar cuando voló. Amándome de morir, vos lo sabés. Y acaso nombrándote si eres mi luz. Volvé de nuevo a mi amor, volvé, volvé. Y no preguntes por qué se lo temí. En la guitarra tu voz me dice volvé, volvé. Pero en mi canto la pena llora, no sé por qué. Cuando me amabas así querida con todo amor, ni en los rosales su ardiente boca ponía el sol. Hoy si no me amas igual te quiero, no sé por qué. Mientras me grita la selva entera, volve, volve. Nunca te olvides que cerca estoy, que mucho temé. Yo seré sin ti un hombre sin fe, que quiere vivir para volverte a ver. Saben los astros, ya no sé por qué, porque en ellos me miré para llorar. Y triste cual flor al sol me persigné, dolorido me quedé, pobre de mí. Te fuiste con otro amor triste de mí, y te olvidaste de mí, pero yo no. Decime que te enseñó, seibo de mí. ¿Por qué me matas así con tu traición? En la guitarra tu voz me dice volve, volve. Pero en mi canto la pena llora, no sé por qué. Cuando me amabas así querida con todo amor, ni en los rosales su ardiente boca podía el sol. Hoy si no me amas y boqué, mientras me levante a volver, volver. Nunca te olvides que cerca estoy, que mucho te amé. Yo seré sin ti un hombre sin fe, que quiere vivir para volverte a ver. Nunca te olvides que cerca estoy, que mucho te amé. Yo seré sin ti un hombre sin fe, que quiere vivir para volverte a ver.